prisa. La bebé es pop y le encanta el bajo mundo. Le gusta el doble tono y como se lo hundo. Si tiene a una amiga, a Tito se la zumbo. Te capto la seña rápido y no me confundo. Nos vamos pa'l teteo, nos vamos pa'l chipeo. Por la explosión del bajo, de aquí yo no los veo. Súbele el volumen que ahora yo me pompeo. Dame un trago de aníquel que yo lo elevo. A los Son Goku, tú me conoces, pero yo no sé quién eres tú. Esto es un déjà vu, yo solo estoy esperando que tú me des la luz. Y abrimos la maleta, el carro te mandamos para un ataúd. Para un ataúd. Para un ataúd. Mira cómo explota el Orión. Lo pone a cambiar de color como camaleón. Esta grasa no la quitan ni con un litro de ciclón. Navegando sobre el beat como el dios Poseidón. Se durmieron camarón y se lo llevó la corriente. Está claro que de lejos la presión se siente. Yo soy Cosculluela y usted es residente. Una acogida en todos los raos y me voy ausente. Mira cómo explota el Orión. Esperando que tú me des la luz y abrimos la maleta, el carro te mandamos para un ataúd. Tito, suelta el bajo. Ey, ya, esta es otra vuelta, esta es otra vaina. DJ Tito Pizarro, DJ Pilín, el desahogo, el de la vaina. Ya, John King. No, es Tutti Frutti.